amante. Yeah. Zurdo. Dice. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, bra, bra, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, bra, bra, pa' perrear. Yo le caigo si me tira un gol. Tiene un culito XL y un shortcito small. Ese arco yo le juego un mete gol. Dale gata, modelame en baby doll pa' que se quite la rr, la rr, la ropa. Se me trepa encima y como caballo galopa. La noche te apeto en popa, de espalda se coloca. Ey, es adictiva como coca. Pa' que se quite la rr, la rr, la ropa. Se me trepa encima y como caballo galopa. La noche te apeto en popa, de espalda se coloca. Ey, ese culo está herido como que me descoloca. Sabe, la mano al muro y bailame suave. Ese culito me pone grave. Está buscando que yo me lo clave, clave, clave. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' pa' pa' pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, bra, bra, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, bra, bra, pa' perrear. Dentro del baile yo la veo bien suelta, porque perriendo ella es una experta. Ese culo puso a todos en alerta. Pa' que se pique ella puso la pimienta. Y ahí la toco, toco, toco, toco, ton. Me gusta cómo se mueve todo ese melocotón. Son las 4 y 20 y ya estamos en Plutón. Y quiero comerte ese bombón. Y ahí la toco, toco, toco, toco, ton. Me gusta cómo se mueve todo ese melocotón. Son las 4 y 20 y ya estamos en Plutón. Y quiero comerte ese bombón. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, pa' pa' pa' pa' pa' perrear. Esto se hizo pa' perrear, bra, bra, pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear, bra, bra, pa' perrear. Ya, es de ZURDAO, Zurdao, 24K, el amante. Christian Chris, díselo Matías, Fire Music.